Muchas gracias, gobernador. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, el planteamiento del plan para las carreteras en 2020, déjeme platicarles un poco el origen de por qué se seleccionaron estos tramos, y viene del resultado de escuchar a los usuarios, a la sociedad en general, de las giras que se tuvieron en el 2019 en compañía del gobernador por los 125 municipios, también un análisis exhaustivo del diagnóstico de cada una de ellas, y con el esfuerzo de los recursos que el gobernador está gestionando, es como se está derivando este programa carretero. Lo dividimos en cuatro zonas. Voy a empezar por la parte norte del estado. Voy a decir los 66 tramos carreteros uno por uno, para que lo tengan muy presente. El camino Amole-San Sebastián-Teponaguatlán, la carretera 719 Bolaños-Tepec, libramiento de la cabecera municipal de Huejúcar, la carretera 703 entronque carretera federal 23 Tlalcozagua, la carretera 704 entronque carretera 701 Temastián, la carretera 710 entronque carretera 702 Bolaños Huejitán, la carretera 710 Huejuquilla Mezquitic, la carretera 711 Bolaños Tenzompa Huejuquilla, la carretera 712 Huejúcar Montescobedo, la carretera 714 entronque carretera federal 23 Huacasco, la carretera 717 entronque carretera 710 La Playa, la carretera 718 Mezquitic Nostic. En esta zona norte vamos a conservar y reconstruir 114.19 kilómetros. En la zona Altos, el plan contempla la carretera 226 Ixtlahuacán del Río Mascuala, la carretera entronque carretera federal 54 San Juan del Monte, la carretera 323 San Diego de Alejandría, carretera 229 libramiento cabecera municipal de Cuquío, carretera 314 del kilómetro 51-200 al 68 más 500, que es un complemento que va en los municipios de Arandas y Jesús María, carretera entronque, carretera federal 80 Tecomatlán, carretera 304 Jalostotitlán, San Miguel el Alto, carretera 304 San Miguel el Alto, San Julián, la carretera 207 Mexticacán, Cañadas de Obregón, la carretera 215, El Llano Teocaltiche, la carretera 311, Valle de Juárez, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe. La carretera 337, entronque, carretera federal 80, Cañadas de Obregón, carretera 313, San José de Gracia, San Ignacio, Cerro Gordo, carretera 314, Tepatitlán, Arandas, al límite del estado, carretera 326 de Tepatitlán, San José de Gracia a Totonilco, la carretera 331 Libramiento Sur en la cabecera municipal de Atotonilco el Alto, la carretera 349 Libramiento Sur en la cabecera municipal de Tepatitlán, la carretera que conecta Betania con Arandas, la 351, la carretera San José de la Paz en tronque carretera federal 37. En la zona Centro Sur incluimos en el plan la carretera 449 Tecalitlán-Gilotlán de los Dolores, la carretera 437 cabecera municipal de Atemajac de Brizuela, entronque carretero 401 Amacueca, que es la 438, la carretera 436 y 435 en la cabecera municipal de Tapalpa a la frontera, el entronque, el libramiento de Mazamitla Valle de Juárez, que es la 414, la carretera 128 Poncitlán Aguatlán, la carretera Chapala Mezcala, la carretera 122 Ocotlán Tototlán, la carretera 148 Santa Rosa Chapala, la carretera 160 Poncitlán San Pedro Ixticán, la carretera 113, que es el circuito metropolitano sur que va de Santa Cruz de las Flores, cruza por Tlajomulco hasta llegar a Cajititlán, la carretera 115, La Calera, Cajititlán, la carretera 124, Parque Montenegro, El Castillo, que es parte del corredor industrial del Salto, la carretera el 131 Puente Grande, la 409 Valle de Juárez Santa María del Oro, la carretera 412 entronque carretera 405 Concepción de Buenos Aires, la 414 Quitupan Valle de Juárez Cofradía, la 417 Ingreso Sur a Ciudad Guzmán, la carretera San Gabriel Cuatro Caminos, la carretera Tapalpa San Gabriel, la carretera 459 Tecalitlán La Purísima, la carretera Sayula Uzmajac. En la zona Costa Sierra incluimos en el plan carretero la carretera 505 El Pinal, Concha, Cuautitlán, Cuautitlán La Rosa, la carretera Ayutla Juanacatlán, la carretera Boulevard Cabecera Municipal de Ameca, con un complemento de lo que ya habíamos hecho el año pasado, la carretera entronque carretera 604 Ameca, la carretera Hualulco de Mercado Echatlán, la 610 entronque carretera 604 Oconagua, la carretera San Marcos, con un complemento de lo que hicimos el año pasado, la carretera Echatlán San Marcos, el ingreso a la cabecera de San Juanito de Escobedo, las carreteras 516, 526, 518 y 534 entronque federal 80 Ayutla-Cuautla, con esta vamos a unir dos carreteras federales, la 70 y la 80, la carretera 527 San Pedro-Talpa de Allende, la carretera 554 Villa Purificación-Chamela, la carretera 530 Unión de Tula-Ejutla, la carretera 516, 526, 518 y 534 Los Volcanes, San Antonio de los Macedo, la carretera Magdalena Echatlán, la carretera Crucero Santa María, San Martín Hidalgo, Ameca. Con esto estamos concluyendo la descripción de los tramos que se van a licitar. Esto implica que tendríamos más de 60 frentes de trabajo activos en todo el estado, agregando a los 80 que actualmente tenemos con cobertura en todo el estado. Esto también significa que estamos generando ciertas molestias a los usuarios, lo cual pedimos paciencia y nos reiteramos abiertos a todos los ciudadanos, presidentes municipales que tengan dudas de lo que se está haciendo en sus carreteras, que se acerquen, que nos pregunten para aclarar cualquier tipo de inconsistencia o incongruencia que puedan ver. En la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública estamos comprometidos con una vigilancia precisa de la calidad y del buen funcionamiento del programa para que termine en tiempo y forma. Ese es el reporte, gobernador. Muy bien. Bueno, estas son algunas acciones adicionales que están programadas y que nos parece importante platicar. Primero, vamos a concluir, ya traemos esta primera etapa del libramiento de San Juan de los Lagos, que es una obra importante. Arrancamos el día lunes, voy con los presidentes municipales de Tlaquepaque y Tlajomulco. Los municipios andan con muchos problemas de recursos y vamos a arrancar con dinero estatal la reconstrucción de 8 de julio desde el periférico hacia el sur y de Colón desde el periférico hacia el sur, que están muy dañadas. Curiosamente, hace algunos años, como 10 años ya, me tocó hacer estas obras como presidente municipal y pues parece que desde entonces no les dieron mantenimiento de ningún tipo. Las vamos a ir a reconstruir. Vamos muy avanzados y vamos a terminar el Camino Jardín, esa obra tan compleja políticamente en la zona norte con la comunidad de Santa Catarina. La vamos a hacer como se acordó, respetando los términos de ese acuerdo. Estamos haciendo obras adicionales, al fin de cuentas, más recursos que tenemos que meterle. Por ejemplo, el camino que nos solicitó la Guardia Nacional para la base de operación en Tequila, en virtud de que en Tequila no pudimos encontrar un terreno público apto, tuvimos que habilitar un terreno privado, pero el Estado se comprometió a hacer el camino. Ya estamos prácticamente terminándolo. La rehabilitación, por supuesto, del periférico nuevo, que no es propiamente una carretera, pero ha significado una inversión muy importante. Y también el libramiento de la cabecera municipal de Tequila, que estaba destrozado. En total, esto suma 305 millones de pesos pues que también forma parte de este plan de inversión. Quiero finalmente agradecerle a los diputados, todos los que nos han acompañado.